Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Radio Esperantia. Como siempre, ya sabes, te damos la bienvenida, el cordial saludo desde la realización y presentación. Recibe la de quien está contigo, Fran J. Saavedra. Y después de hablar de literatura, de debates políticos, de ciencia, volvemos a algo que nos gusta mucho, el mundo de la música. Y hoy pues vamos a charlar. A mí no me gusta hablar de hacer entrevistas, porque mejor una charla así entre amigos, como si estuviéramos tomándonos un, en ese caso, como es andaluz, el amigo, un rebujito que le va a encantar, pues aquí charlando un poco de música, de cultura, etcétera. Y ya sin perder un instante, pues vamos a saludar al amigo Grobak, que, según me ha comentado, está allá en Sevilla, lanza un single espectacular y, bueno, que va a dar mucho de qué hablar durante todo este verano. Grobak, un verdadero placer por saludarte, darte la bienvenida y compartir este tiempo en Radio Esperantia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Fran? Gracias a ti por contar conmigo. Un placer, ¿eh? Charlar contigo este ratito y hablar de música. Como tú dices, las entrevistas a veces son frías y a mí me gusta más charlar. Y mira, si es con un rebujito que estamos con la calor que estamos aquí en Sevilla, mejor que mejor. Exactamente. Oye, lo que primero me ha venido a la mente es el nombre. ¿Cómo te buscas un nombre artístico? Es un poco rebuscado para mi gusto, pero bueno, tendrá su razón de ser, porque tú no te llamas Grobak, ¿no? En tu carnet de identidad no pone Grobak, ¿no? Me imagino. Exactamente, no. Mi nombre es Israel. Como Ira Jiménez también emprendí una carrera hace unos años y la verdad es que ha sido una carrera fructífera. Hemos conseguido muchas cosas en el mundo de la electrónica. Hemos sonado tanto a nivel nacional como internacional. Salido en muchas revistas y mis singles han formado parte de la banda sonora de muchísima gente, ¿no? Pero curiosamente esta era una nueva andadura, era un nuevo reto en mi carrera. Fue una decisión difícil de tomar y a la vez muy, muy fácil de llevar a cabo, ¿no? El cambiar de nombre fue porque quería realmente hacer lo que soy yo dentro de la música, ¿no? Mi estilo anterior era electrónica, evidentemente, no, pero se asemejaba más o se iba más al sonido EDM, más comercial. Y queríamos hacer algo diferente, que llamara realmente la atención. Y era unir varios sonidos, que son los sonidos de las fuentes de las que yo bebo, ¿no? Como el pop, el breakbeat, incluso el punk. Y en un sueño, que es muy curioso, porque en un sueño fue por donde apareció ese nombre llamativo, diferente, y que no significa absolutamente nada, ¿no? Lo más parecido es en inglés grow back, que significa volver a crecer, ¿no? Y yo, que creo mucho en las señales, decidí que al final echarme la manta a la cabeza, empezar de cero, volver a crecer y hacer realmente la música que yo tenía dentro, ¿no? Y entonces decidimos llamar al proyecto Grow Back y al disco llamarlo Ego, ¿no? Porque al final Ego lo que significa es el yo más profundo. Y así es la mejor manera de escribirte el nombre y el disco. Es soy yo más que nunca. ¿Y qué tal esta experiencia con el amigo Daniel Alvarado, de AR Manager? Porque sé, yo lo conozco, que se pelea por la gente que lleva, por todos los que representa. Y bueno, es una persona de estas que se le ocurra, como vulgarmente se dice, ¿no? Grobak. Sí, hombre, fíjate, yo me siento muy orgulloso, ¿no? Porque Daniel, que aparte es un crack, es un tío tremendamente inteligente y que sabe muy bien cómo hacer las cosas, decidiera arriesgar, ¿no? Y que AR Manager firmara por primera vez con un DJ, ¿no? Quizás se alejaba de lo que habitualmente AR Manager tiene en plantilla, ¿no? Pero vio el proyecto y supo ver más allá, ¿no? Supo ver que esto merece la pena, que realmente es un sonido diferente para lo que se está haciendo en nuestro país en estos momentos, y que es una música, que es un estilo que se consume cuando escuchamos a DJs internacionales como hacen estos temas, ¿no? También, ¿no? Este estilo, ¿no? Y Alvarado, pues, la verdad es que yo creo que no se lo pensó, ¿no? Vio la oportunidad, vio que es un proyecto serio, que es un proyecto de futuro, que tenemos ganas de dar mucho ruido y que esto tenga la máxima repercusión. Y Daniel está ahí peleando día a día y la verdad es que estoy súper contento de mi decisión también por firmar por AR Manager. Tenía, de hecho, tenía otras propuestas de otros sellos discográficos, ¿no? Uno francés, uno portugués, otro español. Y parece un chiste, pero es así, ¿eh? Y al final decidí quedarme con este sello español que es AR, por simplemente por el hecho de que un sello discográfico no especializado en música electrónica quisiera apostar 100% por la electrónica. Y al final yo creo que he tomado la mejor decisión. Exactamente. Y una pregunta que os hago a todos los artistas, los músicos que tenéis que, lógicamente, promocionaros y daros a conocer. ¿Cómo lleváis el tema de la promoción? Yo, si estuviera en tu lugar, me buscaría un doble, porque esto de las promociones, de estar un día en una televisión, otro día en una radio, un periódico, y siempre contestando las mismas preguntas, esto, pues a lo mejor el primer día, segundo, pues te puede gustar, pero cuando ya llevas un mes, dos meses, tres meses, ya, no sé, empieza un poco a agotar, al menos en... Es lo que yo veo desde fuera, no sé cómo lo lleváis vosotros. Tú en tu caso, Growell, ¿cómo lo llevas? Yo lo llevo muy bien, Fran. Yo me doy cuenta que llevo dentro de la música ya alrededor de los 12 años, por ahí. He tenido momentos en que la promoción decía, madre mía, por la mañana en tal sitio, por la tarde en tal. Pero bueno, al final se sobrelleva bien. Y que quizás en cada entrevista dices algo nuevo, tienes más cosas que contar. Cuando estás en lo mejor en momentos que estás más cerrado, encerrado en tu estudio de grabación, ¿no? Que estás preparando cositas, echas de menos el charlar con compañeros. Yo hay entrevistas con personas que, en este caso es la primera vez que hablo contigo, pero hay gente con la que he hablado ya varias veces y tengo hasta una cierta confianza, ¿no? Yo lo llevo bien, el tema de la promoción. A veces es agotador, pero la verdad es que es la mejor manera. No podemos quejarnos de la promoción porque es la forma de que el público consiga escuchar tantas y tantas horas de trabajo que has echado, ¿no?, para hacer una canción. Es la manera, ¿no?, de que la escuche tu público, la gente, los seguidores. Abre nuevos sitios, ¿no?, como en este caso tu emisora de radio. Y yo estoy encantado. Yo no rechazo nunca una entrevista. La verdad es que es muy raro que yo diga no a una entrevista. Tiene que ser por falta de tiempo o porque realmente no tengo mucho más que contar, ¿no? Pero a mí me gusta. Yo la intento llevar lo mejor posible, la verdad, el tema del momento de promoción. Siempre, además, cuando estás de promoción son un par de semanas, tres, cuatro semanas como mucho, ¿no?, que eso se sobrelleva y luego las entrevistas se van espaciando un poco más. Pero es algo, el que está en esto es porque le gusta y esto es simplemente un paso más, y a mí, además, yo disfruto cada entrevista que hago. Exactamente. Y mira, una pregunta que me ha surgido cuando pues me pasó el dossier el amigo Daniel de AR Manager. ¿Por qué crees que el universo, no voy a decir subestilo, de los DJs españoles, pues no tiene tanto nombre o tanto caché como los internacionales? Que, por ejemplo, ves un cartel ahí, DJ tal, este de dónde es, de Francia, no, este japonés, este tal, esto tiene que ser un fenómeno, pero ves DJ Manolo Pérez y dices, va, este debe ser español, tal, ¿no? ¿Por qué tienen tan poco, no sé, tampoco caché los DJs españoles, salvo raras excepciones? Y esto creo que está cambiando, y como ves un poco el panorama, porque música, sí, pues pinchar DJs y tal, en España se está haciendo verdaderas maravillas, pero que observo que bueno, que no tienen tanto caché como los internacionales. No sé si lo ves igual, Grubak. Esto nos pasa al mundo de los DJs como a cualquier cosa, ¿no? El cine español, los escritores españoles, los pintores españoles, parece que le damos como mucha más repercusión o importancia a gente que viene de fuera, ¿no? E incluso cualquier matado que venga de fuera, en España tiene nombre grande. Esto es un poco que miramos mucho más fuera de nuestra frontera que hacia adentro, pero que realmente tenemos dentro, en nuestro país, hay nombres que son dioses de la electrónica. Hay un DJ que se llama Cristian Varela. Internacionalmente lo denominan el rey del techno. Y en España es muy, muy poco conocido. Y resulta que tenemos el país con más festivales de Europa. Aquí desde enero hasta diciembre se están haciendo festivales constantemente a todo lo largo del panorama nacional. Y curiosamente los grandes nombres o los grandes fichajes son internacionales. Cuando aquí en España tenemos de verdad que artistas, DJs, compañeros y amigos que merecen muchísimo la pena ser escuchados porque están haciendo cosas con una calidad extrema. Esto lo dije el otro día en una entrevista. Resulta de que como nos está costando tanto a los artistas españoles, a los DJs españoles, que tengamos un nombre reconocido en el panorama nuestro, pues hay DJs y compañeros que de verdad están haciendo unas producciones con una calidad tan extrema que ni siquiera a los internacionales le llegan a la suela de los zapatos. Es alucinante. Pero bueno, así es la vida, es el país que nos ha tocado vivir en un principio, pero yo creo que esa cultura está cambiando, que se le está dando importancia realmente a la música que se está haciendo en nuestro país, pero va la cosa lentita. Para eso hemos sacado Ego también, para que llame la atención, para que digan, madre mía, esto se hace en nuestro país. Y es la forma, es la manera. Y quizás, como no tenemos esa cultura, no tenemos emisoras de radio a nivel nacional especializadas en música electrónica potente, de verdad, y no comercial como Maxima FM, sino unas radios como las hay en Detroit, en Berlín, en diferentes sitios, pues no conseguimos llenar o llegar a esa cultura musical de la electrónica, ¿no? Nos gusta la electrónica simplemente cuando vamos a una discoteca o cuando nos vamos a festivales, pero no escuchamos electrónica como se tenía que escuchar. Si se hiciera una cosa como esa, seguramente muchísima más gente sería seguidor, muchísima más gente conocería los nombres de los DJs españoles, pero poco a poco va cambiando la idea. Pues te invito a que escuches el primer canal de Radio Esperantia, que se puede escuchar a través de móviles, con TuneIn, en todo el mundo, en internet. Que bueno, no ponemos exactamente música electrónica, pero ponemos muchos DJs, mucha gente pues especializada en este tipo de música. Aunque claro, como somos 8 personas haciendo programas, pues jazz, funk, rhythm and blues, fusión, soul, chill out, de todo. Pero bueno, te invito a que lo escuches y dirás, joder, pues mira, a ver si me ponen aquí los discos, que te lo vamos a poner, por supuesto. Ahí espero que me pongas mucho. Por supuesto, te pondremos. Eso, que no te quepa duda. Oye, una pregunta que me ha surgido. ¿Tú cómo te lo montas a la hora de componer y a la hora de, digamos, la puesta en escena? Porque claro, si vas ya con tu propio disco, pues supongo que ya irás para allá. Pues mira, pues yo simplemente pues voy con la mesa de mezclas, etcétera. Tengo a lo mejor pues un bajista, etcétera. Pues exactamente, ¿cómo te lo montas? El espectáculo de un DJ tiene que ser un DJ, ¿no? Le puede reforzar con diferentes cosas, ¿no? A mí me gusta cuando me pongo en directo llevar gogos, efectos, imágenes. Los instrumentos en directo solo me gusta la percusión, si acaso como mucho un violín, aunque los uso más tiempo. La puesta en escena de Kronka, que es una puesta en escena llamativa, diferente. Yo soy además muy, muy speaker, pillo micro y me gusta que interactuar con el público, con lo que intento hacer una fiesta que sea 100% buen rollo, diversión y cercana, ¿no? con la gente. ¿Y cuál es la otra pregunta, Frank, que me has hecho? ¿Que cuál es tu puesta en escena? Si llevas, por ejemplo, pues un bajista, un saxofonista, vas tú solo, lo de las gogos que me comentabas. Cuando, por ejemplo, imagínate que yo te contrato a Growback, mira, que tengo una fiesta de cumpleaños, te contrato, ¿con quién vendrías? ¿O vienes tú solo con el maletín? Es un ejemplo. Un directo, es que hay que verlo. Las sensaciones, lo que se disfruta, lo que se siente, cómo se vive una actuación de Kronka, hay que verla en directo. Pero te digo que es llamativa y que posiblemente sea una de las fiestas de Kronka. ¿Y qué te iba a decir? Un tema que se lo comento a todos los creadores, que bueno, que están en un debate, pues prácticamente se está eternizando. Si, por ejemplo, eres conocido en las redes, pues lógicamente van a piratearte tus canciones, pero si no eres conocido, no te va a contratar nadie. Entonces, en este debate, que con cosas buenas y cosas malas que tiene la red, las nuevas tecnologías, ¿en qué punto pues te vas posicionando tú? Porque, lógicamente, si no te conocen, no van a contratarte, ni va a ser, valga la redundancia, conocido. Pero si intentas vivir de la venta de discos, si te los piratean, pues estás ahí en las mismas, ¿no? Hoy en día vivir de la venta de discos, y esto no me lo preguntes a mí, sino pregúntaselo a cualquier artista de primer nivel, ¿no? A lo grande, pensemos a lo grande. Es lamentable, es cosa que ha caído muchísimo por el tema de pirateo. Y como creador, compositor, productor, es algo que me molesta 100%. Pero como a todos los compañeros. Pero es cierto lo que estás diciendo. Hoy en día, si no te haces viral, si no se pasa, no te puedes descargar tus temas y demás, parece como que eso forma parte, ¿no?, de este negocio, ¿no?, el tema del pirateo. Pero yo tengo una frase para eso, Fran, y es que el directo es algo que no se puede piratear. Venir a ver a Grobar, tienes que venir a ver a Grobar. Nadie va a sustituirme, ni nadie va a salir por mí en acceso pirata con entradas más baratas, ¿no? Entonces los artistas de donde ya nos tenemos que nutrir es de nuestros espectáculos, nuestros shows y de nuestras fiestas para poder continuar en la música. Es un error, es una pena, pero es que es muy difícil o imposible luchar contra el pirateo. La gente se hace canciones hoy en día entre los móviles, tablets, ordenadores, internet. Te descargas el vídeo de a lo mejor de YouTube y extraes el audio. Esto es imposible, quizás pelear contra eso. Lo que me quedo es que con los seguidores que te quieren de verdad, que te siguen, que les gusta tu música, esos se gastan el dinero en comprar tu disco y a ellos hay que agradecerle lo máximo. Pero como te digo, el directo es quizás la placita donde nos hemos quedado, ¿no? Y de la que vivimos los artistas, de nuestros conciertos. Y yo me quedo con esa frase. El tema ego, ¿cómo te surge? ¿Te surge así, pues, un poco por inspiración? Aunque dicen los entendidos que la inspiración te tiene que pillar trabajando. Si no te pilla trabajando, pues estás, ¿no? Desean que la inspiración te pille trabajando. Sí, sí, sí. Llamar el disco ego es por lo que te he dicho antes, porque es más yo que nunca, ¿no? Y había varios nombres que barajábamos para el disco, pero ninguno reflejaba tanto lo que quería decir como el nombre con el que hemos bautizado el disco, ¿no? De hecho, en el disco no hay ninguna canción que se llame Ego. He decidido no llamar al disco como ninguna canción, pero era lo que mejor describía, ¿no?, este trabajo que ha costado tanto hacer, porque tiene una producción realmente grande. Desde aquí tengo que darle las gracias al productor, a Francisco Jiménez Amaranto, que es el dueño de los estudios White Noise Mezclas, que le llevé el proyecto, se enamoró del proyecto y hizo toda la magia para que el sonido fuera como tenía que ser, con la contundencia, la fuerza, para que las guitarras brillaran y los ritmos fueran tan fuertes como para que te entraran ganas de bailar. Y la verdad es que decidí ese nombre. Además fue una decisión mía, ¿no, Daniel? Oye, ¿cómo vas a llamar el disco? El disco se va a llamar Ego, Daniel, porque tengo esta idea clara y tal. Y como te he dicho, yo soy muy de señales y me pareció eso ahí y la continúo. O sea, me dejo guiar mucho por mi instinto y además me da grandes recompensas el seguirme a mí mismo. ¿Y cómo llevas el verano? ¿Tienes ya actuaciones contratadas? ¿Cómo va la cosa? El verano va un poco de locos, ¿no? Porque yo estoy un poco a caballo entre casa de managers, la nueva. Entonces estamos ahí intentando que las fechas no se pisen unas a otras. También he llegado un poco tarde con el verano, aunque estoy recibiendo grandes recompensas. Pero bueno, de todas maneras dándole más empuje quizás a la gira para el invierno que sí, el verano. El verano nos va a servir para presentar. Como estamos en esta época tan estival, tan estupenda, tanta calor y tanto disfrute, ahí vamos a presentar mucho el disco, pero los shows y lo que será la gira bien cerrada será ya para invierno. Pero vamos, de todas maneras el verano es de locos, así que estamos disfrutándolo como podemos. Hablando un poco de redes sociales que me comentabas antes, ¿de momento las llevas tú o tienes algún community manager, algún club de fans que lo lleva por ti o de momento lo llevas tú todo? Hay un community manager, hay una fanpage y luego a mí me gusta el tú a tú, yo soy muy, muy cercano con mis seguidores y el Facebook y mi página de Facebook, tanto Facebook como Twitter como Instagram, que me podéis encontrar como Growback, son mías, las llevo yo. Luego hay una página, como te digo, con un community manager y luego hay otra página con unos seguidores que hicieron una página de la cual yo me siento súper orgulloso y estoy encantado, que se llama News Growback. Es curioso, el nombre que también me llama mucha atención. Exactamente. ¿Tienes videoclip ya? ¿Lo estáis preparando? Mira, el videoclip, de hecho, esta misma tarde se termina y en breve, en nada, en cuestión de días, estará ya para poder ser visto por todo el mundo en YouTube. Y lo subiremos también a distintas plataformas. Sí, lo que he hecho, porque como no hemos retrasado una visita con el videoclip, es ir dando avances a través de las redes sociales. Hemos ido subiendo algunos trocitos del videoclip de unos 30 a 40 segundos donde la gente vea un poco la temática. Y es que es muy curiosa la temática porque es como misteriosa. De hecho, las localizaciones del videoclip, que ha sido realizado por Lasia Films, las ha hecho Javier Lobato, que es compañero del programa Cuarto Milenio. Ese ambiente así... intimista, tal, ¿no? Misterioso. Mm. De hecho, nos hemos ido a rodar a sitios que están supuestamente encantados, ¿no? De aquí de Sevilla, como son la Casa de la Loca, que es famosa, ¿no? En España entera, o la base americana de San Pablo, ¿no? Son sitios abandonados que tienen esa supuesta actividad paranormal, ¿no? Ahí es donde hemos ido a rodar los videoclips. Nos hemos metido en la boca del lobo para realmente vivir las sensaciones y que el videoclip quedara como queríamos que quedara, que en ese ambiente misterioso. Perfecto. Pues Groba, que ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo aquí en la revista de Radio Esperantia. Espero que no sea la última vez y que en breve pues contactes con nosotros para, bueno, ya el nuevo material, todos esos conciertos que nos has comentado para el invierno y éxito tras éxito, que te lo deseamos desde aquí, ¿de acuerdo? No te preocupes porque ahí estaré. Ya nos conocemos, ya somos amigos y lo que tenemos que hacer es trabajar mucho juntos. Y recordarle a tu audiencia que pueden comprar el disco, mi disco que se llama Ego, a través de www.armanager.com/tienda. Ahí lo podéis encontrar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Groba, que estaremos en contacto y bueno, y en breve ya pues te damos un toque y nos vas contando pues un poco la experiencia de todo este verano y cómo se presenta el invierno, si te parece, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahí quedamos en eso. Pues venga, pues un abrazo y hasta la próxima, ¿de acuerdo? Y muchos éxitos. Venga. Un abrazo, adiós. Gracias. Pues nosotros ponemos el punto final a la revista de Radio Esperantia y volvemos pues en la próxima entrega, ya sabes, radioesperantia.com, a través del primer canal, segundo canal y tercer canal, ahí en las redes radioesperantia.com. Hasta entonces, cordial saludo de Fran J. Saavedra, muy buenas tardes. Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos!